Sí, ahora comenzó este chico, mi compañero de trabajo, arrancó de vuelta, así que ya estamos las dos embarcaciones en funcionamiento. Y bueno, hacemos los nuevos horarios, que de lunes a viernes de 7 a 20:30, sábado de 10 a 20, domingo y feriado de 16 a 20. Bien, perfecto. Actualizamos también el precio, lo dijimos hace un par de semanas, 500 pesos. 500 pesos, sí, exactamente. Bien. ¿Fin de semana se mantiene igual? Sí, se mantiene igual. Bueno. Así que por lo menos hasta ahora ya, por lo menos ya pudimos regularizar el servicio con que pude arreglar la embarcación este muchacho, ya pudimos arrancar nuevamente. ¿En teoría este horario se va a mantener hasta el comienzo del verano? No, yo calculo que vamos a seguir. No, vamos a seguir hasta todo el año. Bien. Calculo que yo, vamos a ver. Sí, yo calculo que sí. Bueno, te dejamos seguir, que estás con viaje. Gracias, chicos, muy amables, mucha suerte.